para hablar sobre este tema lo tenemos a Juan Milito, de Almaceneros. Juan, buenos días. Buenos días, ¿qué tal vos? Juan, consultarte un poco por una información que anda circulando respecto a que aquí en nuestra ciudad de Rosario se percibe una fuerte baja de lo que es el consumo en lo que es la compra de alimentos en los mercados y grandes y pequeños. Así es, sí, realmente si uno puede tomar un punto de partida, desde que se empezaron a negociar el mes pasado las LEVAC, adelante el consumo ha ido cayendo día tras día, por el efecto de la devaluación, concretamente, que ha tirado los precios hacia arriba y el ingreso de la gente no es elástico, es realmente el mismo que tenía antes de eso y por lo tanto se retrajo. Y por el otro lado, hay sectores de clase media donde entienden que lo de la LEVAC y después el ingreso del Fondo Monetario Internacional ya ha hecho ruido y se han dado cuenta de que las cosas, por lo menos en el corto tiempo, no van a mejorar, inclusive van a empeorar. Por lo tanto, uno empieza a cuidar lo que sus ingresos y se retrae en el consumo. Eso es dos puntos de partida sobre los cuales llevan a retraer el consumo. Y yo escuchaba recién a ustedes que hablaban del efecto de la devaluación. Y lógicamente, uno se acuerda de cuando en el año 2001 López Murphy planteó lo del 13% en bajar los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados. Bueno, esto es una devaluación que en términos numéricos es igual o peor. Acá el asalariado perdió alrededor del 15% de su sueldo en las últimas corridas bancarias. Esto se expresa en una cuestión. Desde el 1 de enero a la fecha, en alimentos, el incremento es en promedio de un 25%, lo que hace a la canasta de alimentos, bebidas, artículos de limpieza. Bueno, eso es lo que llevan aproximadamente aumentado todas estas cosas desde el principio de año. ¿Cómo sostiene un almacenero de barrio cada vez que tiene que renovar un stock de mercadería ante los nuevos aumentos? Y se complejiza. La verdad que es una de las problemáticas del comerciante chico, ¿no? Nosotros a veces en broma, cuando nos toca hablar en público, decimos que somos parecemos licenciados de Harvard en la economía, tenemos que sostener esa crisis con una visión amplia. A la inflación se gana o se pierde, no se le puede empatar, y es muy difícil cuando es un comerciante del porte que tenemos nosotros, los almacenes, autoservicios, supermercados de barrio, que son en síntesis lo que yo represento, donde no hay liquidez, o sea, no hay dinero para comprar y anticiparse normalmente a estas grandes subas, por ejemplo, la que iba a haber el lunes en el cambio de lista de precios. Esto para que lo vayan sabiendo los comerciantes, el lunes vamos a sentir la expresión ya definida de este 25% que le estoy hablando. Pero es muy complejo para nosotros en ese sentido, y lo que tratamos de hacer es manejar el stock en medio de, para no volcarle todo el costo a la gente directamente, pero llega un momento donde eso hay que ponerlo en las góndolas y donde se siente el impacto, ¿no? No así los supermercados, que en ese sentido no tienen problema. Vuelcan directamente las grandes superficies, vuelcan el aumento de precios y que se arregle el consumidor. Nosotros nos preocupa porque evidentemente que no, lo nuestro no es especulación financiera, salir de acá para comprarle back o comprar dólares. Es el modo de subsistencia de nuestras familia, entonces se torna mucho más difícil de que los sectores especulativos en lo que hace el consumo. Va, no juntan la general de la ley con los trabajadores, los jubilados, los desocupados, y por eso tenemos que estar de este lado, ¿no? La visión como usuario, como cliente de barrio, es que a veces en épocas así de crisis tan profunda sentimos como que se van comiendo su propio negocio. Vemos que van vaciando las góndolas, que no las pueden reponer. ¿Esto es así? Sí. ¿Hay algún... se nuclean como para hacer compras conjuntas, como para que amortiguar un poco este efecto? Bueno, nosotros, de hecho, el Centro de Almacenero de Autosalentista de Rosario, tenemos una red que se llama Cadena del Centro, y que sí, estamos hace muchos años agrupados en eso y tratamos de generar ofertas permanentemente. Lo que pasa es que es muy difícil en un escenario donde la inflación está todos los días yendo para arriba, generar oferta, porque no se pueden sostener en el tiempo. Seguro. Pero estamos esperando de que pare, digamos, esta tormenta, que va a hacer bajar escalones en lo que hace la calidad de vida de los argentinos, para sí volver con las ofertas mensuales. Y también las ofertas muchas veces sirven al consumidor para que tenga claro cuáles son los precios de referencia. No hay referencia en nada, en ningún producto se puede decir esto recientemente vale tanto. La semana que viene, cuando se patenticen las góndolas, todos estos aumentos que venimos diciendo, vamos a tener alguna determinada claridad, pero la gente también está desorientada. Y lo que vos decís con respecto a los comerciantes, es así, uno ve cómo languidece, cómo se va achicando el stock en las estanterías por la falta de reposición, ¿no? Que tiene que ver con la falta de consumo, y que hay veces hay que pagar la factura de energía eléctrica y no se puede pagar comprar mercadería, o hay que pagar el alquiler y no se puede comprar mercadería. Realmente eso hace que los negocios se vayan deprimiendo de por sí y hasta desaparecer, ¿no? Desgraciadamente. Juan, decías que no había lista de precios en nuestro país. ¿Puede ser que lo que es el crédito comercial, cuando te bajan la mercadería, la factura está en blanco y te la ponen en los próximos días, te fijan el precio, producto de esta incertidumbre? ¿Te pasó una experiencia similar así, o tenés conocimiento de que esto haya sucedido? Los precios, o sea, cuando bajan la... Si a ver si entendí la pregunta. Y cuando bajan la mercadería, los precios están, no es que no estén, son los del día, se baja y nosotros no tenemos crédito con las empresas. Estoy hablando de comerciantes de barrio, sí. Almacén, autoservicio y supermercado, porque en ese, por eso también subsistimos. Estamos fuera del esquema bancario y tratamos de pagar lo que compramos día a día. Por eso se nos hace difícil por un lado, pero si no entraríamos en la especulación bancaria, que tiene un costo financiero importante. No es lo nuestro. Por eso hemos subsistido, por eso estamos todavía peleando, dando pelea desde ese punto de vista. O sea, una economía relativamente saneada de la mayoría, que tenía hace un par de años y que hoy se ve en crisis, ¿no? Pero no es nuestro problema. Lo que nosotros, por ejemplo, en lo que hace a financiación, hablamos con nuestros clientes y lo aconsejamos, porque nuestros clientes son los que nos venden, como todos los días, es que no se compre con tarjeta de crédito en cuotas la comida, porque se hace una bola de nieve que termina mal, o sea, hay que tratar de comprar lo que uno puede, lo que uno va a consumir, porque esto, desgraciadamente, la visión esa de que para adelante las cosas van a empeorar todavía más, ojalá que uno se equivoque, ¿no? Pero va a empeorar la situación. Entonces la idea es que no se compre con tarjeta, se hagan compras pensadas y que se consuma hasta donde uno puede pagarlo. Juan, agradecerte por este, por estos minutos, por la charla, y estaremos en contacto. Bueno, ojalá que las cosas mejoren y que tengamos que dar buena noticia en breve. No es lo que pinta, pero ojalá. En algún momento va a suceder. ¿Eh? En algún momento mejorará. Sí, sí. Lo que vamos a ver es la gente movilizada en la calle defendiendo sus derechos y su calidad de vida. Es el único reaseguro que tenemos lo argentino que puede garantizar que el rumbo económico del gobierno cambie. Si no, va a ser difícil. Esperemos que así sea, Juan, que tengas muy buenos días. Igualmente.